Eso es Trópico de Cáncer, nuestro primer episodio del 2016. Yo soy Julia desde México y estoy con Leo en Chicago. Hola. Y con Gasher en Nueva York. Hola. Bueno, y ya que es nuestro primer capítulo del 2016, yo creo que es un buen momento para recapitular el año pasado y como hablar de las cosas que nos gustaron y de las que no nos gustaron. Desde la vez pasada, como que habíamos planeado hacer este capítulo, y me puse a pensar un poco, y la verdad es que siento que soy súper basic, porque, no tengo nada, no hice nada en todo el año, o sea, fui como libro favorito, leí 3 libros y medio, o sea, como que siento que no tengo tanto que aportar, pero en fin, aún así podemos recapitular el año. Ok, digo sí. Que empecemos por plato favorito, ¿qué les viene a la mente? Ya, comida, directo. ¿Plato favorito? Eso sí comí, Eso sí hice en 2015. Yo ya lo tengo. Cuando Dímelo. Fuimos las tres a Contra. Ah, sí. Yo también. Es highlight del año. Que por sí, cierto, highlight. Que sí, dime. Salieron todos en la lista de Forbes de 30 a menos 30. Pero creo que ya sé. Qué padre, felicidades. Felicidades, chavos, se lo ganaron. Nos están escuchando. un saludo, Fabián. Un saludo, Fabián. Fabi. Pero sí, ese fue un momento muy padre. Siento que increíble. Para mí el mejor momento del 2015 podría decir que fue el verano. Definitivamente. Para mí, porque... Ay, tuvimos un buen verano. Tuvimos un muy buen verano. Yo pasé no todo el 2015, pero la mayoría, o sea, de enero a octubre, en Nueva York, y siento que el verano fue esa época donde ya hacía calor y sobre todo ya estás adaptado a una nueva ciudad, al trabajo. Y ya tenías horarios buenos, ¿no? Sí, ya tenía horarios buenos, ya no trabajaba de noche, trabajaba de día, entonces como que ya pude disfrutar y siento que pasaban muy buenas gozar. Cosas. Gozar. ¿No? La gozadera. La gozadera, perdón. Y siento que, una de esas cosas muy padres fue ir a cenar a Contra, que es un restaurante en Manhattan, en el Lower East Side, que es de menú degustación, pero es como un menú degustación para los chavos. O sea, ¿se acuerdan cuánto costaba? Como 60, sí, 65 dólares. Sí. 65 dólares sin bebidas, cuando cualquier otro menú degustación en Manhattan está alrededor de los 200 dólares. Entonces, sí es mucho más barato, pero pues no es un restaurante barato, ¿no? Y fue padrísimo. No sé qué más decir. Es un restaurante chiquito, como que está decorado muy casual. Y es diría que es como comida de temporada, ¿no? O sea, Sí, el estilo yo diría que es de temporada. O sea, no diría que es un tipo de comida. Espero que no me escuchen, porque estoy diciendo pura tontería. Y padrísimo. Lo que a mí personalmente me gustó mucho es que eran 6 platos. 4 salados y 2 de postre, y nosotros tuvimos extra suerte porque más o menos conocemos al chef pastelero y entonces nos mandó un postre extra, o sea, tuvimos la misma cantidad de platos salados que dulces y estaban deliciosos, o sea, yo me quedé con la boca abierta. Leonor y Gachel se burlan de mí porque ya no podía hablar. No, speechless. Pero sí, ese fue sin duda un gran momento. Definitivamente. Un máximo momento de comida. Sí, fue muy, o sea, no fue un restaurante random y después fuimos y lo saludamos y fue increíble como sentirte, o sea, no sé, no era una experiencia así como, como conocerlo un poco agregó. Sí, totalmente. Sí. Estamos más involucradas. Exacto. Ajá, insiders, verdad. Me atrevo a decir que ese fue también nuestro máximo momento de Instagram, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que mejor te pasó en Instagram en el 2015? Que nos invitaron a Contra. Puede ser, puede ser. Sí. Bueno, para nosotros no somos famosos, ¿verdad, Gachel? O sea, Gachel tiene otros momentos también, siento. Tengo de Instagram. Sí, está en mi top 5. Tal vez es privado y no lo queremos mencionar. Pero... Bueno, eso ya fue el máximo de comida, sin duda. Tu drink favorito. Yo no sé cuál fue el mío, pero ya sé cuál fue el de Leo. ¿Cuál fue el mío? Creo que sí. Frozen Negroni. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¿Fue tu favorito? Quizás... Yo también... ¿Qué? Sí. ¿Qué iban a decir? Que quizás ya pasó al segundo lugar. Bueno, Frozen Negroni sí fue muy bueno. Y otro que probé que me gustó un buen, más reciente, fue un gin and tonic. Pero tenía muchísimo turmeric. ¿Cómo se dice turmeric en español? Cúrcuma. Con muchísima cúrcuma. Entonces se veía Okay. amarillo, pero no transparente. O sea, como si bebieras una bebida, no sé, del color, no sé, Jugo de naranja. del sol. Ay, sí, como jugo de naranja. ¿Una cerveza? No, no, o sea, no es transparente, no puedes ver a través, como jugo de naranja, pero Okay, era lo más okay. delicioso del mundo. Tal vez ¿En tenía algo dónde? más en un bar que se llama The Scofflaw, que regalan galletas así, chocolate chip cookies a las 12 de la noche recién horneadas. Éxito total. Uf. Pero quizás ese fue mi drink favorito. ¿Cuál fue el tuyo, Hachel? ¿Clamato chela? Justo. No, ninguno este año, fíjate. Pero el Frozen Negroni no lo tomamos juntos, pero hay un bar aquí cerca que me gusta ir, The Narrows, y ahí siempre lo pido y es increíble. Siempre como que me dicen, ¿lo has probado antes? Porque la gente piensa que Que no te va a como gustar. azucarado. Ah, y yo, bueno, sí, antes de verlo. Y es increíble. Es mucho mejor que Este, diría el... Perdón. que el ne que Negroni, no, Sí. nunca he tomado Negroni, No lo o sea, hagas. Frozen. Te va a partir el corazón. No lo Y hagas. también tuve un año muy. Y hay un tiki bar cerca de aquí y ya sabes cómo soy. Amo Sí, los fue un tiki año bars, me gusta tiki. la Sí. pinta. Una vida tiki en general. Vida tiki. Este, ¿qué otro? Este. ¿Y el tuyo, Julia? Mi drink favorito, hijos, es que siento que yo no varío mucho. Pero La Cuba. me encantó el Frozen Cuba Libre de Roberta's, o sea, me explotó la cabeza. Ay, se me olvidó. Uf, ese estaba porque además tenía limón, o sea, era una Cuba Libre Frozen, la cosa más deliciosa del mundo. Y además venía en un vaso de plástico con tucanes, muchísimos puntos extras. No, delicioso. Que nos llevamos, ¿no? Además. Ajá, un vaso del Vaso del evento. evento. Oigan, por Sí, cierto, un ¿qué? pequeño paréntesis, tengo tantos vasos del evento en mi casa. Tengo dos vasos de cervezas que me he robado y una tacita que esa no me la robé, la compré en un evento. Me estoy descontrolando. Me gusta tu estilo de vida. ¿Y qué más? Ok, pasemos a, ya hablamos de comida, ya vamos de drinks. Este, Ahora de pues mejor, antros, pues realmente algo que me gustó mucho, bueno, no es cierto. Este, Baby O, siempre un clásico. siempre, siempre, Davey siempre. No, pero yo quería decir películas porque yo siento que me gustan un buen las películas, pero no sé por qué siento que no vi tantas. Yo vi un O sea, es buen. que es regresar al monotema del documental de ¿Sabes Amy qué? Winehouse. ¿Qué? ¿Qué pasó, Sí, Rachel? justo iba a decir, estaba pensando, sí, iba a decir, ¿sabes qué? Vimos todas también juntas las mejores, como Wolfpack, Amy Winehouse. Sí, totalmente. Y tendría que decir, Leo, ¿está de acuerdo? ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? Mad Max. Sí, Mad Max. totalmente, totalmente. Si Ah, no, Julia se para mí quiere no. amargar y vivir en el mundo de los amargados adelante, pero justo pensé en ella ayer o hace un par de días. Fue como, qué buena es, la quiero volver a ver. Ah, ya. Increíble. Justo fui ¿Puedo a... hacer qué? Un pequeño paréntesis ya que sacaron el tema Mad Sí, Max? sí. Esto no es un recuento de 2014 porque lo hice en el 2015, perdón, porque lo hice en el 2016. Ayer fui a ver Star Wars. ¿Ustedes ya la vieron? Sí, eso es lo que iba Sí. a introducir. Que siento que, no sé, o sea, yo creo que fue hecho un poco a propósito, que el Spoiler personaje es alert. mujer. O sea, que Sí. el, o sea, que lo, o sea, que lo que salva la película es mujer, la que tiene más poderes es mujer, la que, o sea, es más inteligente que Han Solo, más habilidosa, ¿sabes? O sea, uno que fue entrenado en un super ejército, todo es un idiota comparado a, ¿no? Sí. ¿Qué opinan? O sea, quería que me dijeran qué opinan de eso. O sea, es que es Pues, un pero poco el es... tema Mad Max, ¿no? Como una mujer que pelea, que no necesita de los hombres. Pero creo que lo Sí. padre de Mad Max es que no pasa nada. O sea, como no es tan importante la trama, solo todo está increíble de ver, está increíble y todo está súper bien, pero no hay una onda súper profunda de el bien y el mal y la familia y los Exacto. hijos y los nietos y la galaxia. O sea, sí me gustó Star Wars, la disfruté un buen, pero es como mucho más una onda de como, no sé, heredar el bien y el mal y la educación Y la verdad es muy de hacer negocios, es como, a mí se me hizo muy, Sí. o sea, sí, hacer negocios, es como, ah, ok, pues tienen que seguir haciendo películas de Star Wars porque la gente las va a ir a ver. Y se Sí. nota, porque al final no hay nada nuevo. Yo también la disfruté, pero fue como, ah, ok. Todo el Sí. tiempo lo único que estaba pensando es cuánto le habrán pagado a Harrison Ford. O sea, Sí, siento que exacto. con, o sea, con los actores que ya habían salido en otra, o sea, se mocharon porque tenían que salir. Entonces, a fuerzas les tienen que pagar una millonada. Pero pues siempre da gusto ver a Adam en la Adam pantalla, Driver, ¿no? puta, Exacto. eso es lo que lo salvó. Ya sé, me Cada vez encanta estoy más cuando enamorada. cuello de tortuga negro en la nieve, me Todo encantó. deprimido y como con cara de Snape, o sea, Sí, genio. 100% Snape. Quería ver Luke un meme. Quería ver un meme. Adam Snape. Driver y Snape como pegados. Pero luego sí El que, dije, espera, espera, el que te gusta, el que te hace caso. justo. Justo el que te gusta y el Genio. que te hace caso. Pero luego Pues, dije, no, no sé hacer memes. O sea, yo no hago memes. Y luego dije, alguien ya lo pensó. O ok, sea, mañana hazlo, voy a hacer un hazlo. meme y lo voy a poner en nuestro Contenido Twitter de viral, eso. contenido Sí, por viral. favor. Done, ya. Bueno, bien. Pero por ejemplo, Mad Max hubiera podido pasar eso, porque es un remake. Ya hay dos películas de Mad Exacto. Max buenísimas, pero no, lo reinventaron. Y Y pues decidieron Star Wars no lo que no reinventaron, tuviera justo. nada que ver, pero al Ajá. mismo tiempo súper relacionado. Y Y también, está escrito por mujeres, ¿no? exacto. Sí, siento que lo que quisieron hacer novedoso y actual es que el personaje principal es una mujer, que siento que, no, la verdad no tengo idea de Star Wars, pero siento que habían sido como que criticados en películas anteriores, pero las mujeres están como que en bikini y así. Entonces siento que eso, quisieron que esa fuera su ventaja, pero como que, pues no, o sea, está bien, pero no me, ¿no? O sea, como que. Sí, bueno, a la vez no somos personas Star Wars, ¿o sí? No, sí, no, para nada. O sea, no Mucho me más acuerdo. Star Trek, la verdad. Yo súper, o sea, salía Han Solo, yo súper, ese es Luke Skywalker, papá. Y como un segundo después, Han Solo, yo, perdón, es Han Solo, o sea, no sé nada. Pero cuando fui al cine en México, justo antes de regresar a Chicago, y fui como, no sé por qué está lleno de viejitos, como que sentía que el público para nada era público fan. Y en A la gente eso, aplaude, ¿no? Sí. sí. Y Mamá aplaude un cuando Adam se quita la máscara, una viejita gritó, ¡ay, qué feo! Y yo súper ofendida. Ajá, yo súper ofendida. Hacía 2 minutos le había dicho a mi amigo con el que fui súper, sí, hola, ya que se quite la máscara. el hombre más guapo de El las hombre más películas. guapo. La gente no entiende. Por cierto, Ah. paréntesis, ¿sabían que fue al ejército? Sí, y Sí, yo sabía. sí, yo escuché un podcast de él, o sea, su historia es increíble. Oye, Porque. voy a escuchar ese podcast. Y ahora está haciendo programas de teatro con los soldados. ¿En serio? Ay. Sí, bueno, la verdad no lo conozco tan bien, pero lo amo. Tuve una escala en Houston y había muchísimos soldados como que esperando su vuelo al lado de mi sala y ya era bastante noche, entonces como que no había nada que hacer en el aeropuerto, todo estaba casi cerrado. Y no podía parar de verlos. Están súper chiquitos, tenían como 18 años y no Órale. sabía si iban o venían. Yo creo que iban, porque como que pues es el final de las vacaciones. ¿Y les Y aplaudieron? sí había gente que se acerca a decirles algo, pero no entendía qué les Ay, decían. no, Pero eso eran me tan pone muy chiquitos. nerviosa. Y Ajá. en algún momento pensé que era como la primera vez que se iban, de los chiquitos que estaban. Uy. Todos güeros, sí, se Yo puso fuerte. una vez estaba regresando en un aeropuerto, bueno, estaba yendo a un lugar, y salieron ellos primero, y la gente les aplaudía. Era como, no, estábamos, no sé si era Florida o Nueva York, pero, ay, no sé, me puso muy incómoda, como aplaudir a como gente extraña solo porque tiene un uniforme. Sí, es muy raro. Pero bueno, es Estados Unidos, así que. Exacto. Ay, hablando de Adam Driver, fui a cenar a Polygy's, que es un lugar de pizza en Greenpoint, antes de ir a Florida, y estaba en el restaurante Ray the Girls. Ah, yo también lo vi varias veces. En una date y fue increíble. Ay, qué cool. Siento que él debe ser Ajá. bueno para las dates. Sí, No, y tiene. le gustan las mujeres súper judías. Es lo que me dijeron, porque bueno, alguien me dijo que eso, pero supongo que es un rumor. Y sí, su date era toda como alta y guapa y como look judío, y yo como muy bien, Rey. Bien ahí, bien ahí. Bueno, ya terminamos la paréntesis de Star Wars. Podemos regresar a nuestras cosas favoritas del 2015. Entonces, película, ajá, perdón, sigue. Película, yo diría que pues entre Amy Winehouse, o sea, documentales, pero entre Amy Winehouse y The Wolfpack, Wolfpack, ¿no? sí. ¿Saben cuál? Estaba hablando de esto con mi primo que estudió cine y sabe un buen de esas cosas. ¿Qué Y primo? Ah, sí, no, ya sé qué primo. tú estás ahí. Vamos a mantenerlo anónimo. Y hola, Norman. Y me acordé de esta peli canadiense, Mommy, que es súper fuerte, Ay, pero súper buena. no la vi. No, no la Y vi tampoco. uy, se la perdieron. Se la Sí, me perdieron, acuerdo que chavas. hablaste de eso. Y después también me acordé de Good Night, Mommy, que esa la vi contigo, Rachel. Y creo que también fue de mis pelis favoritas, chance. Sí, aunque oí en un podcast, el Yo también. podcast que escuchamos, que alguien le llamó Torture Porn Sí. y un leve, sí, pero es hermosa. Es hermosa. Está tan bien hecha que no importa. Ajá, y como a nosotros no nos gusta, o sea, no vamos a ver el terror, entonces fue algo nuevo, ¿no? O sea, Exacto, no lo exacto. normal. Ah, yo vi ahorita en Florida, que estuve en las vacaciones, The Danish Girl, y está Ah, ¿qué tal? muy buena, o sea, está súper Ay, buena. con el guapo también va. Ah, con el guapo, pero no, o sea, él se merece otro Oscar. O sea, es un genio, es buenísimo actor, ¿vale? O sea, te lo crees totalmente y es una historia muy buena. Y, ay, no sé. Ay, voy a verla. Sí, todo, o sea, mis papás y mi hermano, todos nos encantó, fue como ¡oh! Increíble. Qué Sí, vayan a padre. verla. ¿Cuál fue su momento favorito de televisión? O sea, no lo tienen que estar viendo en la televisión. Yo ya tengo uno. Dinos. Cuando yo y Rachel veíamos Game of Thrones Ah. proyectado en mi sala. Tierno, ¿no? Ah, sí. Aunque fue una mala temporada, pero sí era nuestro ritual. Sí, Ya era una quiero que mala temporada, regrese. hacía frío, el proyector no estaba en su O sea, máximo. ajá. Pero era emocionante, a mí me gustaba verlo. Sí. Sí, era padre. Nunca he visto una serie con alguien. Qué romántico. Yo, es mucho más padre ver series con alguien, aunque no las Sí. estés viendo en ese momento, como tener a alguien con quien comentar. Yo veo un buen de series sola y es triste. Esperen, se ¿Qué? me Sí, olvidó dímelo. mencionar algo. ¿Qué? Magic Mike 2, me encantó verla. Ah, yo también iba a decir, ¿te refieres a Magic Mike Extra Large? ¿A eso te refieres? Sí. Uf, la verdad, Estuve, o sea, me la pasé tan bien que está en mi mejor top momento 5. en el cine. O sea, la gente aplaudía, aventaba las palomitas, estuvo excelente. Increíble. Y es una buena Sí. película. O sea, es buena. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Increíble. Justo como que en el trabajo me acuerdo que al día, o sea, un día hablé con alguien y me dijo como, ay, Julia, recomiéndame una película. Y dije, ve Birdman. Y ya, ¿no? Y como, no sé, 6 meses después, como, oye, Julia, vente, vamos a un bar. Y yo, no, no puedo, porque ya quería ir al cine con unas amigas. Como, ¿qué vas a ver? Y yo como, Magic Mike Extra Large. Y todos, ah, ¿qué te pasa? Pensé que tenías buen gusto en el cine, no sé qué. Como que no pude defenderme, pero al día siguiente llegué toda, pues déjame decirte que sí, es una buena película. Que estás a la vanguardia. Exacto, ¿qué puedo decir antes que los demás? ¿Tú la viste, Bueno, Leo? no, quisiera ser Ah, parte de este grupo, pero pronto llegará Netflix. pero la vas a ver. Sí. Sí, oh, buenísimo, divertidísimo. ¿No fuiste ahora que estuviste en Florida? ¿No fuiste a un, cómo se llaman? Girls Club, no sé cómo se llaman. No, sí, un Chippendales o algo así. ¿No fuiste a un Chippendale? No, Te lo desafortunadamente. perdiste. Siento que Florida es el lugar donde hay que hacerlo. Sí, en Miami, ¿no? Ajá, exacto. No, estuvo bastante low key. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De Hicimos. música? Es que es ahí donde me empiezo a ver chafa, ya No, sabes yo qué. no, yo En el las perdón, otras, Enrique el Iglesias, perdón, no. esa es la canción que más escuché. Ven que Spotify te hace el Sí. año Ah, no lo he en visto. música. Ese fue mi número uno y me dio como un poco de pena, pero mucho orgullo a la vez. Sí. No, seguro yo también está súper alto eso del perdón, ¿eh? Yo no me he fijado. Es que ahorita conecté el Spotify de Leo porque Leo sí paga y yo no. Entonces ahorita estoy escuchando el de Leo. ¿Qué más? Para mí fue Pues. un año de The Weeknd, puedo Para decir. mí fue, era lo que iba a decir, fue un año al 100% de The Weeknd. Siento que entre... Yo ya tengo una vida de The Weeknd, ya no Entre es una Drake nueva. y Justin Bieber, que tuvieron como mucho éxito al final del año, le robaron toda todo el spotlight a The Weeknd, que fue mi número uno del año. Ah, sí, o sea, lo prefiero a él que a los otros dos. Sí, al Bueno, 100%. sí, o sea, estoy más, soy más devota a él que los otros. Yo también, muchísimo más. También No, yo... tuve un momento con Leo en febrero, 5 de la mañana, Sí. vampirazo, cantando a todo volumen, Offend. Y eso Sí, fue de fue. los mejores momentos. Espera, creo que fue de mis mejores momentos del año. También tal vez Sí. peores, no hice las mejores decisiones de vida, Ajá, pero 5 de exacto. la mañana en casa de Nicolás cantando Often estuvo precioso, la verdad, Sí, precioso. increíble. Como con los brazos, como cuando bailas que solo levantas los brazos como que y los agitas muchísimo. Uf. Sí, Yo además es muy tuve... fuera de, o sea, no es algo normal para nosotros, fue especial. Yo Exacto. justo tuve un momento de esos de Justin Bieber Story hace como 3 semanas, 6 de la mañana, Es una buena historia. dándole vueltas a la glorieta de las Cibeles en un Uber cantando Sorry y como joven, otra vuelta y como ¿En Sorry, serio? o sea, sí, y les quiero decir lo que costó ese Uber, o sea, mi cruda duró 3 días, literalmente 3 días, o sea, no, no, de verdad, o sea, reconsideré mi estilo de vida, no, no, no, o Un sea... saludo a Juan Heredia por llevar a Julia al Ajá. límite. O sea, Juana Heredia me iba al Muy bien, Juan. límite. O sea, hasta le tuve que escribir al día siguiente, porque él pagó el Uber, yo le tuve que escribir como Juan. El karma o sea, me lo está pagando. Me dormí como a las 5 de la tarde ese día. Me desperté al día. No, no, no, horrible. O sea, la peor cruda de mi vida, sin duda. Pero sí, justo canté Sorry, como en serio, como 10 veces. Y creo que hay videos míos como Sorry. Pero la pasé Mandaste muy bien. Snapchats, ¿no? Porque siento que lo vi. O eso No, Karen fue en mandó los otro Snapchats. Uber. Ah, No, okay. Karen mandó Sí, los entonces Snapchats. Y definitivamente lo Leo vi. estaba al principio y luego ya no. Pero quiero decir, no, desde que fui al Mono y Snapchaté a las 5 de la mañana yo bailando, dije, no, ya no puedo. O sea, ya no. A las 12 de la noche cierro mi Snapchat. Ya no puedo estar haciendo osos. Porque luego ves a la gente al día No. siguiente como cruda, Julia, y yo súper. ¿Cómo saben? ¿Por qué vieron tu Snapchat? Entonces intento. Soy esa persona que abusa de Twitter y de Snapchat cuando se le pasan las Cuando, copas, ¿eh? uy, Soy eso, esa. pero sí, pero se me hace increíble. ¿Quién O sea, no? Sí, o sea, por cuando... eso, mira, lo voy a resumir con The Weeknd. When I'm fucked up, that's the real me. Bien. Exacto. Adiós, aquí se acaba el podcast. Nos vemos la próxima. Bye. Pues sí, ¿tienen algún tweet favorito o eso está muy específico? Hay muchos, todos los de Leo. Gracias, gracias. O sea, me encanta, la verdad me encanta mi Twitter, como que me río sola. Creo que lo hago para mí y para ustedes, chavas. Pero Claro. en un mundo paralelo, ¿saben? Ok, una pequeña paréntesis. Como que ya tengo amigas establecidas aquí Ajá, en Yuli. Chicago, Yuli Ajá. y otras dos, que las dos se llaman Lauren. Y siento que tenemos un buen en común y como que tienen el mismo sentido del humor y yo. Y me dijeron como, ah, vimos todas tus fotos en Instagram, qué padre, no sé qué. Y como que, ¿sabes? Siento que tengo que, eso estaba pensando hoy en clase de economía en lugar de estar poniendo atención, que me gustaría como transicionar a alguien que su presencia en internet es en inglés para Ah, que mis amigas me disfruten, ¿no? sí. Pero... Fíjate que es algo que yo pensé mucho en mis primeros años aquí. Bueno, cuando no existía ni, bueno, no tenía ni Twitter, ¿no? Pero sí es raro porque yo no me sentía súper, falsa. Pero a la vez tiene sentido, entonces solito te transicionas a. Pero es un 50-50 porque después ya, o sea, da igual, sigues tuiteando en español y que se juegan los gringos, ya sabes. Exacto. Pero es, o sea, naturalmente pasa y ya, pues mucha gente lo hace y si vives en México es un poco raro, pero, o sea, no, no se me hace O muy sea, cool. yo no puedo empezar a tuitear en inglés lo que me estás diciendo. No, pero, o No sea, por el podrías, momento. pero dudo que lo quieres hacerlo. Pero, o sea, sí, es normal, porque es universal, como, sí. Okay. Voy a tomar eso como que me diste permiso. Sí. Ok, muy bien. O sea, yo lo hacía y decía, no, puta, seguro la gente piensa que soy súper. A nadie le importa, o sea, Y a solo nadie le importa. es como hago referencias a cosas y me dicen como, ¿qué significó esto? O, ¿sabes? Y como, no quiero estar traduciendo. Ahí sí. Pero no sé, lo he estado pensando. ¿Para qué mentirles? Bueno, pues sigan a The Leonori y podrán ver el cambio. Claro. En Twitter y en Instagram. Ustedes mismos. Justo mi papá tuvo un takeover de un Instagram. Y son, o sea, es una tontería porque tienen un buen de, es una cosa WordPress foto y tienen un buen de seguidores, un buen. Y como muchísima gente lo ve, pero no sé quién está a cargo y las captions están súper mal y le forzaban a, o sea, forzaban a mi papá como a poner las captions y en cada una tenía que poner un texto, o sea, 6 renglones de quién era él y qué hacía y luego poner el título de la foto. Entonces se veía como súper amateur. Tienes que explicar el más. Y lo obligaban, así rarísimo. Entonces como que según mi papá primero pensaba que estaba bien una introducción a quién eres, pero después le explicamos que la caption de Instagram es como el 40 o 50% de la foto y ya está todo como, ah, no, esto está pésimo. Y sí es importante en qué idioma está. Algunas no me importa y son cosas japonesas súper lindas, pero otras cosas, solo por lo que leo, me gusta. Sí. Así que es difícil ese balance. Pero tú haces muy buenas captions, gracias, de fotos. Gracias. Hasta cuando estaba con Julio era como, ¿qué pondría Leo? Sí. Pone una caption a esta foto. Aprecio el apoyo, chavas. Y, ok, sí, regresemos a la recapitulación del 2015. Outfit favorito. No, no es cierto. Eso es no, eso no tengo. Yo tenía un, pero... Ah, libros. Ah, libros, ajá. ¿Alguien tiene uno? La verdad, ahorita, bueno, es que solo me acuerdo del que acabo de leer, pero me gusta un buen. Se los recomiendo. Se llama Where You Go, Bernadette. No me acuerdo quién es una autora, pero no me acuerdo. Está súper padre. Es como que está raro escrito, pero está increíble. Me encantó. Pero a ver. Sí. Sí, espérate, ¿qué dijiste que no? ¿Quién escribía? No me acuerdo. Es que estoy tratando de ver dónde dejé el libro para leer la autora, pero... ¿Y no es una novela? Sí, es una novela, pero haz cuenta que al principio es difícil de entender porque son como cartas y como emails. Y después al final entiendes que es un paquete que le llegó a alguien y que sea alguien, a un personaje ficticio. Pero ese personaje ficticio decidió como que publicarlo como una novela y por eso están en ese orden y tienen como explicación. Está súper padre, es de una niña y sus papás que viven en Seattle y el papá trabaja en Microsoft y la mamá, no sé, está súper padre, súper, súper padre. Pero estoy pensando que otro libro me gustó un buen. Me gustó un buen Americana. Sí, lo quiero leer, de Chimamanda. ¿Cómo se llama? Es difícil de pronunciar. ¿Está aquí en México ese libro o te lo llevaste, Leo? No, me lo prestó Angélica. Bueno, sí, mamá... Ale, como hice como tú, Leo, compré We Should All Be Feminists. Bien. Y se lo regalé a mi papá en su paquete de Navidad. O sea, porque, y otras cosas, obviamente. Pero para que, o sea, para más bien para que todo el mundo de mi familia lo leyera. Mi mamá se emocionó un buen porque, por Americana, y ella es la única que lo leyó por el momento. Mi mamá lo leyó y un día que estaba hablando con ella, como por FaceTime, está toda... Por cierto, Leo, el libro que le dice a tu papá y me encantó y no sé qué. Está muy padre. ¿Saben que a todos los niños de 16 años, bueno, niños y niñas de Suecia, les van a hacer leer ese libro? ¿En serio? ¡Qué genios! ¡Ay, ¿no? qué genios! Sí. Por eso o sea, ya sé. O sea, así de fácil es, es como, no es tan difícil. Pero creo que ese libro está basado en un TED Talk que dio esa chava que igual y deberían de verlo porque está muy padre y muy inspirador. No sé cómo se pronuncia su nombre, esto está difícil. Chimamanda, en mi cabeza es Chimamanda, o cómo Chinandawe, es muy difícil. No sé, lo siento. ¿Y cómo es el apellido? Dame un segundo, ahora te digo. Pues es aún más difícil. Sí, así lo voy a deletrear. A ver. Bueno, solo googleen Americana. Googleen. No, espera, quiero tratar de leer el nombre. Es que... quiero tratar de hacer el oso. Saqué otro libro que me dicen que se llama Chimamanda Adichie. Ajá. Bueno, googleenlo. Está increíble. Yo leí este año, lo que más me gustó es algo muy básico, pero que supongo que en México no es tan básico, porque es Sylvia Plath, The Bell Jar, pero nunca había leído nada de Sylvia Plath y como casi no sabía nada. Y me voló la cabeza. ¿En Me acordé serio? mismo. Sí, me encantó. ¿Lo leo Yo, entonces? sí, te lo iba a dar. Okay. ¿Y qué Te lo puedo pasó? No, ya, no es cierto. Sí, te lo ¿me doy lo en traes? febrero. Ah, Sí. perfecto, me Y es, late. sobre todo, y es, me recuerdo un buen al Guardián del Centeno, y siento que es como el Guardián del Centeno, pero de mujeres. Uf, uf, me urge entonces. No, y es hermoso. Y sí. Y aparte de eso, sí leí, pero creo que leí como que por peer pressure de mi familia, El hombre que amaba a los perros, que también está muy bueno. Ah, sí, a mí también me han dicho un buen de leerlo, pero no le entré. Sí, es increíble, pero sí, está gigante. ¿Qué más leí este año? O sea, yo leí pura, la verdad, me di cuenta, por eso digo que estoy muy básico. Leí puro libro chafa, o sea, como, o sea, leí el de Amy Poehler, leí el de Aziz Ansari, o sea, como El leí de I Am Lina Special, leí el de Lena Dunham, o sea, bórrenme de esta conversación, porque pura, está pura bien, cosa o sea, banal. al menos leíste algo. Sí, es que me encantan las biografías, pero siento que exageré un poco y, o sea, O sea, podrías pura leer una gente actual. biografía de Winston Churchill, ya sabes quién. Ajá, y me encantaría, pero no, decidí leer el de Lena Dunham, que ni siquiera es una biografía, pero sí. Es que justo pensé lo de Winston Churchill porque me acordé de un libro basura que leí en una etapa muy dark de mi vida que se llama The Happiness Project. Ah, lo vi ahorita porque fui al Strand hoy. ¿Qué es? Siento que es muy popular. Es súper popular, creo que ella escribió un segundo, pero esta chava se dedicaba a escribir biografías de Winston Churchill, eso era su especialidad, y como que escoge un año, es bueno, seguro lo sacaron porque es como que muy de año nuevo, decide como cambiar cosas fundamentales de su vida en un año y lo llama The Happiness Project y como, ok, ¿qué puedo hacer para ser más feliz? Pero, o sea, primero como que prueba cosas que la gente dice que sería más feliz y qué funciona para ella y qué no, y hace como research de qué te podría hacer más feliz a lo largo del año. Lo leí hace como 2 años, entonces no me acuerdo tan bien, pero cosas como hacer ejercicio y no comer lo que no, ¿sabes? Pero cuando estás en una época dark de tu vida, si están deprimidos, chavos, no, no, o sea, está bien Suena escrito y no es literatura a basura. Eat, Pray, Love. Lo es un poco, pero lo que está bien es que es como un experimento que hizo ella, como alguien que escribe bien y que te cuenta qué hizo para ser feliz. Entonces, como que es como, ah, ok, entonces yo puedo hacer algo también. No A todo mí está me perdido. encantan los libros de autoayuda. A mí también. Te puedo pasar un link, Gashel. Lo voy a hacer. No estoy segura que lo vaya a hacer, pero lo voy a leer. Es un libro que se llama El proceso de la presencia, que es como una persona que tenía como muchos problemas. Entonces hace mucha investigación, como tanto de psicoanálisis, como de cosas más, como de ayahuasca y cosas así. Todo como de una búsqueda interior. Y entonces llega a no sé cuántos pasos. Y los escribe, él los hace, y digamos que sale de este mal momento en el que estaba y te explica cómo hacerlos. Y es como, o sea, como para ver todos sus issues y todas tus cosas, pero internamente. Pero hay uno, lo hizo mi tía y me lo recomiendo mucho, pero hay uno que te tienes que meter como a meditar a la tina, como para simular que estás en el vientre de tu madre. No sé si llegue a ese límite, pero sí lo voy a leer. O sea, como que me gustan mucho también esos libros, entonces sí. Ya les iré contando cómo va mi proceso de búsqueda interna. Me encantaría saber. Yo leí uno que es un poco así, pero no realmente. Es de Alan de Botton, que me cae muy bien. A mí también, muy Como bien. filósofo, supongo que es como un filósofo pop, ¿no? Sí, es buena manera de escribirlo. Y inglés y todo buena onda y con sentido del humor. Y escribió te lo presté, ¿no, Leo? How Ah, Proust. claro, sí, me encantó. Que era como How Proust Can Improve Your Life. Sí, exacto. Y ese, o sea, y como, y es una súper buena introducción para Proust, que no voy a leer. Es O muy sea, padre, deberías. ahorita, pero no, o sea, lo Ducoté voy de a leer, Chezanne. pero. Ajá, no, sí, pero siento que tengo que comprometerme a leerlo, ¿sabes? Sí. Y necesito un momento. No es como, sí, ahorita lo voy a leer. Como Pero sí, cuando le. ¿cómo, cuándo, Perdón, qué? nada, nada. Y es un libro que analiza la vida de Proust y sus libros y como su filosofía de vida. Y se me hizo increíble, como y como lecciones relacionadas con él, pero sí. Sí, me encantó. Está muy bien hecho. Es como explica cosas complicadas de una manera muy simple, uh-huh. sin que se vuelvan banales. Está muy bien hecho. Ajá, me volví fan de Proust, pero de una forma poser porque no lo he leído. Pero se me hizo increíble. Y también, ¿qué iba a decir? Ah, también leí uno de Milan Kundera que me encantó. ¿Cuál? De Inmortalidad. Ah, sí. Solo he leído dos de él, pero es muy padre. Crowd Pleaser. Totalmente. Sí. Y sí, esa es una de mis resoluciones. Tengo que leer aún más libros el próximo año. Ah, bueno, yo leí, o sea, esto no es nada nuevo, pero leí Juno Díaz, This is How You Loser, y lo llevé a las vacaciones ahorita para que toda mi familia lo leyera. Es lo que yo estoy leyendo ahorita. Inspirar una discusión, y mi papá como que se traumó que de que eso me gustara, porque según mi papá como que tengo una opinión súper fuerte de cómo se debe tratar a las mujeres y como cosas así, y es un libro súper machista y súper sexista, pero eso es lo padre. Eso es lo que lo que está en Bad Feminist, ¿no? Ajá. Analizan ese libro. No he llegado a esa parte, pero creo que sí. Creo que sí. Pero es muy, o sea, es muy padre cómo lo hace y como que es desde un punto de vista muy humilde y no sé, a mí me gusta un buen. Uh-huh. Y mi papá todo, Leo. Órale. Sí, porque se lo acaba un poco. Tipo, eso me pasó a mí, o sea, como que sí me gusta leerlo, pero son varias historias, ¿no? De varias mujeres. Y leo una historia y tengo que como que descansar un día porque, o sea, como que es fuerte. No es de que, ya me piqué, déjame leerlo todo. O sea, sí se me hace que esté intenso. O sea, no están intensas las historias, sino como el lenguaje es muy intenso. Sí, eso sí. Es como cuando mi amigo me regaló como Women de Bukowski. Y puta, fue como, o sea, necesito no leer nada, o sea, leer algo de una mujer, o sea, muy fuerte si no eres hombre. Siento que si eres, a los hombres les encanta y veo siempre un buen de hipsters leyéndolo en el metro, pero es muy como masculino y como, o sea, no sé, muy muy agresivo y muy, o sea, no es misógino, pero un poco. no sé, y entonces sí afecta. Sí, totalmente. Si tú lo lees, si eres mujer, ya sabes. Y siento que yo leí Bad Feminist porque siento que tuvo un súper buen marketing, porque yo lo agarré así de una mesa porque estaba en la lista de New York Times del bestseller y tiene un súper buen título y un muy buen diseño de portada, y luego tú también, pues lo estás leyendo, ¿no, Leo? Sí, en ese momento. Y siento que, y la gente habló de eso un buen, pero a mí, no me encantó, son varios ensayos. Algunos me gustaron mucho, otros no tanto. Exacto, hay unos que no me gustan, pero aún así, como que me volví fan de ella, porque es una persona que no es como una persona fácil de querer, siento que de querer y de admirar, porque es además de ser feminista, es feminista de color, que nunca había leído algo. Bueno, sí había leído en mi clase, pero siento que no es las personas, o sea, no está muy en mi medio, feministas que también son activistas. Justo pensé en ese libro hace unos días porque vi que una chava que es mi amiga subió una foto a Instagram como de, estoy leyendo esto, y después puso un comentario en la foto como de, olvídenlo, está chafa y aburrido, y como que me puse a pensar de cómo todo este año fue súper de como feminismo y es bailar Beyoncé y es tener una sudadera súper cool que dice The future is female y es como pero sí me gusta la sudadera. Sí, a mí también, y me encanta bailar Beyoncé, sí, quiero sudadera, y como me encanta bailar Beyoncé y como pintarte los pelos de las axilas de morado y es como súper como súper divertido y progresista y sabes, y out there. Y el libro no es así y se me hace muy bien que no sea así. Y justo creo que el marketing un poco te lleva a pensar que es eso, incluso hasta la como portada. Sí. Pero se me hace súper bien que el libro no es así porque no es eso solamente. O sea, hay como muchas cosas y como, pues no, esta chava juega Scrabble y Vi en el medio de la Y nada. es muy fuerte, o sea, yo lo leí, no, o sea, no sin ver fotos de ella, y a la mitad, o sea, y después habla mucho de obesidad porque es una persona bastante obesa, y ya la busqué y fue como, fuck, o sea, no es una persona fotogénica, es una, o sea, es bueno, tiene 40 años, es obesa, es negra y es, o sea, sí es choqueante, porque sí es choqueante, pero y además, y cuando y lees el libro y entiendes un buen de cosas sobre la gente obesa y las cosas que le pasaron, tiene unos temas súper darks, sí, pero los trata tan bien o sea, a mí se me hizo increíble, Sí. porque tiene una historia muy fea ella y cómo la va. Te va diciendo, o sea, todos sus traumas y las tragedias que le pasaron, pero a la vez es como, pero también a la vez, al mismo tiempo, está haciendo críticas de Girls y críticas de Fifty Shades of Grey y de Junot Díaz, y no sé, siento que lo hace muy bien, aunque sí hay partes que no me gustaron y hay partes que, de las que no estoy de acuerdo, como ella no le gusta Tarantino y a mí sí me gusta Tarantino y como que como que no entendí su punto. Pero puta, o sea, la admiro tanto y ahora la sigo en Twitter y es como una persona normal en Twitter Sí. que tuitea demasiado y la gente la amenaza, obviamente, un buen y la insulta, pero ella ahí está como súper ruda y, ay no, ahora como que todo mi respeto. Sí, a mí también me cae muy bien y se me hace que está muy bien escrito y como que me cuesta trabajo leer ensayos, Sí. pero está muy bien. Ajá. Y no sé, yo sí. Mucha gente. Es que ahorita hasta me. Hay un güey que. Brandon Wardell. Un chavo Puta. ahí. Sé de quién hablas. Que es como. O sea, no es famoso, pero es un cómico que seguimos y. Aparece. Ella tuiteó algo. Que fue controversial porque. Pero ella. Pero, o sea, a mí no me hizo controversial. No estaba tan políticamente correcto y así, pero dijo que había ido a McDonald's porque tiene una sobrina. Y que le preguntaron si quería una cajita feliz para hombres o mujeres, o sea, con una Barbie o con un, bueno, el punto es de que dijo, entonces, le empecé a explicar a la cajera los problemas de crecer en una sociedad, como socializada, tener como dos géneros tan diferentes. Entonces, o sea, mucha gente, entonces este güey le dijo, le empezó a responder, como, güey, como así, o sea, como resaltando que el cajero es una persona pobre, una minoría, y que por qué tienen que, ya sabes, y después entonces lo bloqueó, y, no, o sea, pero como que estaba, oh, no, fue tan deprimente que lo bloqueé, como se tomó un selfie como con lentes, como cuando te bloquea la autora de Bad Feminist, y toda la gente Aneta, como, yo me perdí completamente eso, porque, o sea, Qué la verdad, bueno es que yo que me estaba lo en el perdí. aeropuerto, entonces tenía un buen de tiempo, y vi todo, y fue como, oh, como cállate, o sea, y todas, no, además, y todos las respuestas que le dicen a este güey, y fue como, puta, oh, ya, lo odio, como, cállate, como, y al final ella se disculpó como públicamente, como, ok, o sea, hice un error, tal vez eso no estaba bien, pero güey, o sea, a mí no se me hizo que estuviera, sí, tal vez no era correcto. Pero cálmense, imagínate lo que Sí. es ser esa persona en Twitter, como cualquier cosita que dices que tal vez no está 100% correcto, Sí, la gente se te explota. echan encima y es como, ah, ok, entonces ya te prueban que eres una feminista horrible y que no tienes respeto, o sea, ella es demasiado extrema Sí. pero este güey como que siento que, o sea, está tan orgullosa de haberlo como, de haberle dicho que algo que estuvo estaba mal, que algo que dijo estaba mal y como. Sí, pinche feminista extrema, que ni siquiera tiene la razón, y fue como, ¡ah! Oh, ¡qué horrible es todo! Y ya. Pero sí, es muy fuerte. Por eso la admiro, porque es como. Es una persona que no le importa que no, la gente no la quiera, ya sabes. Sí, exacto, como que no va a cambiar su opinión, lo cual me parece que Sí. está muy bien. Aprendí mucho de ese libro. Yo también. Lo leeré en ese caso. Dejaré la Sí, te autobiografía lo basura recomiendo. y. O sea, eso también es como, y es padre porque es como, no es un texto académico así, pero es muy relevante para la cultura popular. Entonces siento que también es, por eso es fácil de leer y entretenido. O sea, habla de Fifty Shades of Grey, ya sabes. Sí, okay. Exacto. En ese caso, voy a leerlo. Ok, creo que nos alcanza el tiempo para hablar de otra cosa favorita del 2015 o algo que queramos resaltar. Quiero resaltar que sí, que fue un buen año. Estuvo bien. O sea, ah, ¿por qué no? Uh-huh. Iba a decir que ¿por qué no hablamos de nuestros propósitos? Pero no tenemos que hacerlo. Sí. O sea, si quieren. Es que es muy de año nuevo y es lo que falta, ¿no? Sí, para mí el 2015 también fue un año increíble. Como que tuvo cosas buenas y cosas malas, pero en general creo que justo como que en enero o febrero, sí, en enero de 2015 estamos, o incluso en diciembre estamos siendo como, sí, 2015 va a ser un súper buen año, van a ver, uh-huh, como va a estar increíble. Y sí lo estuvo, entonces creo que sí nos mantenemos positivas. Pero 2016 siento que va a estar, sí, mucho mejor. Yo también. Agárrense. Yo también, mucho mejor. Sí. Para mí fue un buen año, hubo cosas muy buenas, o sea, tuve grandes experiencias profesionales, estuve mucho tiempo en Nueva York, que me encanta, hubo otros momentos un poco más inesperados, no diría que fueron tan buenos, pero siento que en general fue un muy buen año. Y, oye, pues, ¿qué? ¿Y quieres compartirnos alguno de tus propósitos? ¿Yo? Uh-huh. Yo, Julia, que siento que están una vez más muy basic mis propósitos, pero bueno, actualmente estoy desempleada, entonces mi número uno es encontrar un trabajo que me guste, encontrar un trabajo que tenga que ver con pastelería. Siento que ya en la próxima semana o dos semanas ya eso se va a desarrollar, pero esta es mi meta número uno. Mi meta número dos es que quiero hacer más ejercicio. Muy chafas. Y mi meta número tres es que quiero tener más amigos. Ay. Y siento que es mi meta de todos los años, la de los amigos. Y nada. Y aquí sigo. Y aquí sigo. Pero sí, esos son como mis tres máximos. O sea, bueno, no tener más amigos, ser más sociable. Porque creo que puedo tener, uh-huh, tendencia a solo ver solo ver a dos personas en todo el año. Y ya saben. Entonces quiero ser más sociable, hacer más ejercicio y tener un trabajo que me guste. Factible, o sea, siento que lo voy a lograr. Uh-huh. Y tener el podcast más exitoso de todo México. No es cierto. O de Radio Amigos. O todo Radio Amigos. Sí, justo eso. Y ya, esos son mis propósitos. Yo creo que los puedo cumplir. Está bien, válidos. Válidos, válidos. Válidos. Yo, la verdad, estaba hablando el otro día con mi mamá de cómo tenía ganas de hacer un podcast y pensé que nunca lo iba a hacer y lo hice, aunque haya una o 20 personas escuchando, como solo a tener proyectos personales y hacerlo. Entonces pensé que, uh-huh, uno de mis propósitos es justo eso, como encontrar otro proyecto. Igual y echarle más ganas a esto, pero encontrar otra cosa que sea como aparte de la escuela y el trabajo y hacerlo porque... Algo personal. Ajá, que te gusta muy bien y que le inviertes tiempo y que está bien. Mi segundo propósito es pintarme más los labios, y por más me refiero a diario, porque quiero ser esa persona que, sí, siempre tiene los labios pintados y se ve bien. Es mi objetivo en esta vida. Sí. Espero lograrlo. Siento que tienes súper buena motivación porque en Chicago hay un montón de basics. Exacto. Entonces es fácil destacar. Solo brillas todo el tiempo. Te he visto. Gracias. Voy a tuitear selfies, chavos, para que estén al tanto. Y, ah, claro. Eso siempre es una resolución, más selfies, que yo, sí, nunca cumplo porque me da un buen de miedo. A mí también, pero... Este 2015 para mí fue el año de la selfie. O sea, en el 2014 yo creo que no había subido ni una sola selfie. Y al menos, yo creo que al menos subí unas 12 este 2015. Entonces, gracias James Franco por ese impulso. Porque James Franco escribió un artículo que que un Instagram no es interesante si no subes selfies. Estoy de acuerdo. Quieres ver a la, sí, persona. En fin, lo desarrollaba más, pero ese era el resumen. Y como que me di cuenta que todo era como, claro, fotos, sí, de galletas y de mi perro. Y antes, cuando subía selfies, tenían muchos likes. Ahora ya no. Pero en fin, lo cumplí. Entonces, bien, punto para mí. ¿Tú, Gasolini? Sí, es que este año conocí a mucha gente del internet. Se volvieron IRL amigos, como dirían los gringos. Pero fue increíble, fue como de mis highlights de 2015, y tiene que ver también con, o sea, la persona que pones en las redes sociales no es una proyección y no es como O sea, obviamente no eres tú, pero, o sea, siento que es increíble que se pueda hacer eso. Y conocí, sí, a gente que, o sea, que admiraba de lejos y que ahora solo en la vida real, solo porque ven que soy una persona, o sea, real, pero que está también en internet, entonces es fácil así, como empezar a hablar y conocerte en la vida real y es súper normal, o sea, no es. Y eso fue increíble, como Christian y en México también. Qué El poder padre. de las selfies. En el 2016 voy a poner, tratar de poner más selfies. Y también mi resolución es janguear menos y estar sola más, porque siento que de repente me dejé ir y Y estabas necesito. en el puro cotorreo. Sí, no, o sea, no está en el puro cotorreo, pero como no soy tan extrovertida, necesito tiempo para. O sea, como mi problema es que cuando jangueo con la gente, no ustedes, obviamente, Gracias, porque con gracias. ustedes puedo janguear bueno, pero, o sea, tengo Appreciate como. it. Tengo, o sea, mi núcleo con el que puedo solo vivir todo el tiempo, pero puta, con la demás gente, entre más Hijo. jangueo, más me vuelvo una persona amargada que critica a todo el mundo. Y Es no, que estoy igual. entonces, sí, ¿no? Es difícil, es muy Entonces, esto es tóxico, un cansa. experimento. Julia va a janguear más, Rachel va a janguear menos. Vamos a ver qué funciona mejor. Y no es como que yo jangueo, de hecho, el primer año donde digo como, wow, estoy jangueando mucho, pero. Necesito tener más avance y necesito hangar como, o sea, cuando voy a México es increíble y son como hangouts de calidad, pero puta, el hangout arbitrario me caga, o sea, y me pongo de mal humor y entonces quiero como que, o sea, pero es difícil decir no cuando quiere, alguien dice como, ve por una pizza y unos tragos. Entonces necesito como trabajar más, eso también, y estar sola más para trabajar, porque solo así puedo trabajar, y ya sabes. Y es mi año de concentrarme más Muy bien. y estar menos en como en el cotorreo. Más madura, más madura. Exacto. Lo entiendo. Bueno, pues creo que llegó el momento de empezar a despedirnos. Quiero mandarle un saludo a Manuela, que nos escucha en el metro en Ay, París y me hace sí. muy feliz. Fan Es número uno. increíble. Es increíble. Y también quiero mandarle un saludo a Mauri, porque me dio comentarios muy buenos. Entonces, saludos a esos Ay, saludos chavos. a. También, no, Mauri no está en París. También todos nuestros fans están en París. Pero no. Están en todo el mundo. Esto es un Worldwide. podcast internacional, exacto. Mr. Intercontinental. International. Bueno. Pues, ¿dónde pueden seguirnos, Leo? Nos pueden seguir en uy, Cáncer Twitter. Trópico, Twitter, que es Cáncer Trópico. Aviéntenos unos tweets, díganos qué opinan, les gusta, no les gusta, enséñenselo a sus primos. Pueden bajar los episodios, escucharnos en vivo o bajar los episodios para después. Los pasados, escúchenlos también. ¿En dónde? Sí. En radioamigos.org. Nuestro handle de Twitter, una vez más, es Cáncer Trópico. Y Tuitéenos sus chistes y sus memes favoritos. sus selfies, Exacto. sobre todo memes, pero también selfies. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.